la mente. Según se entiende en el occidente, los psicólogos hindúes la dividen en cuatro, según sus funciones. Primero es llamada manas, cuya función es recibir las impresiones, pero no puede decidir, solo como un receptáculo. Luego el intelecto, buddhi, es el decir, o sea, cuando tiene que hacer una acción o resolver. La identidad de la cosa que está presentada ante la mente. Luego, el chitta. Podemos traducir como sustancia mental. Ahí sirve como un almacén. Todas las impresiones de esta vida y de las anteriores están almacenadas en ese chitta. La división cuarta se llama ahankara o el ego. Hoy vamos a tomar todo como un conjunto, pues las sustancias mentales o chitta es la que funciona como un grabador y almacén. De ahí surgen, cada vez que uno está por actuar, las tendencias adecuadas surgen de ese depósito. El mismo nacimiento significa que hay tendencias o deseos en esa persona, sin deseo nadie vive o nadie nace. Es la fuerza motiva para el nacimiento y para también para vivir. El que agota sus deseos es libre, se libera. Sri Ramakrishna da un ejemplo, ¿cómo es? Compara con un alfarero que prepara los potes de arcilla. Sí. Pone en el sol para secar. A veces sucede que el ganado pasa por allí y pasa sobre los potes y destruye. Entonces el alfarero ve cuáles son los potes que todavía no están secados. No están secos. Los secos no puede utilizar. Los tira. Los otros mezcla con más arcilla y prepara nuevos potes. Así. Cuando uno, hasta que no hay, uno no llega a tener perfección, tiene que volver una y otra vez a la tierra para cumplir con los deseos o satisfacerlos. La perfección entonces consiste en eliminar todos los deseos. Hay un Upanishad, Amrita Bindu Upanishad dice: Mana eva manushyanam karanam bandhamokshaya. Únicamente la mente es la causa de la ligadura y de liberación. Bandhas, bandhaya, vishaya asaktam. La mente que está apegada a los objetos sensorios lleva a la ligadura. Por el contrario, muktam, nirvishayam smritam. Lo que está tiende a llevar a la liberación, la que está desapegada de los objetos sensuales. Ahora bien, ¿cómo podemos liberar la mente de estos deseos? Hoy en día dicen que no hay que oprimir o suprimir los deseos, hay que satisfacerlos para agotar, si no queda como reprimido, es peligroso. Pero la psicología hindú no aconseja eso. Aconseja que los sublimes dirigen todos los deseos hacia Dios. La mente tiene que ser esta siempre canalizada a fluir hacia Dios. Este es el único método que puede eliminar cualquier trastorno, traer la paz duradera y una felicidad que no tenga límites. Otros todos esfuerzos será terminar. Puede ser que traigan un poco de momentánea excitación, pero allí termina. No solamente son de poca duración, trae como consecuencia una reacción, a veces violenta, que deja al ser humano casi trastornado. También hay personas que quieren llegar a la meta de la vida espiritual como con un salto. A un salto quieren llegar a la cumbre, que también trae los mismos trastornos. Tienen que ser preparada para eso. Si no tiene la fuerza para saltar, ¿qué va a suceder? No cae, cae a profundidades que no puede aguantar. La mente es una cosa muy delicada. Hay que dirigirla suavemente. Por eso Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita: Shanai Shanai Ruparamet. Tiene que controlarla poco a poco, gradualmente, con una mente, un intelecto bien concentrado, que tiene concentración. Si no, uno pierde control sobre la mente y llega a sentir perturbaciones que necesitan, después van a necesitar un esfuerzo sobrehumano para volver a lo normal. Por eso los maestros hindúes dicen: hagan primero, preparen el terreno. Preparar el terreno quiere decir van a llevar una vida bien moderada, dominando las pasiones y los deseos. Sri Ramakrishna decía: pueden satisfacer los pequeños deseos, pero no los que le van a llevar al laberinto del mundo, donde no van a poder salir. ¿Cuáles son los las disciplinas que uno debe practicar? Dice, primero se llama Iniyama. Yama incluye la dominio sobre los órganos sensorios, y niyama sobre la mente, con practicando castidad, veracidad y otras virtudes como es. Sin tener un dominio sobre las pasiones, nadie puede llegar a Dios, nadie puede controlar la mente. Alejar los sentidos de esos objetos es lo principal. Si no puede hacer eso, uno va a estar ligada al mundo, ligada para siempre. Ahora se puede preguntar, los que están en el mundo y están apegados a las cosas, ¿cómo pueden salir de allí? Ahí. Salir. Tiene que los que son creyentes tienen que rogar a Dios para que les dé fuerza para afrontar los embistes de las pasiones, que puedan dominarlas, que aún teniendo o llegando a sentir las pasiones puedan controlarlas, no dejarlas vencer. Hay también la práctica de retirarse todos los días, por lo menos media hora, de todas las ocupaciones y preocupaciones del mundo, retirarla en Dios. Quiere decir pensar, tratar de pensar en él exclusivamente. Pero eso necesita preparación. Si uno está todo el día metido en el mundo, de repente no puede salir de allí. Los pensamientos que van a seguir cuando estás sentado para rezar van a ser los mismos que estaba pensando todo el día. Se necesita retirar no solamente en lo físico, sino con pensamiento. Ahí también como decimos, la mente que ha hecho hábitos y costumbres durante toda la vida no puede desechar de inmediato. La mente resiste cualquier esfuerzo que uno haga para cambiar el modo de pensar o modo de actuar. Antes que sepamos a dónde está yendo la mente, ella nos impele a actuar, de manera que había hecho antes. Swami Vivekananda lo describe así: es como hay como un como surcos en el cerebro. Ahí los hábitos han formado esos surcos. Si uno quiere cambiar el modo de pensar, entonces uno encuentra resistencia, así como el arado encuentra resistencia cuando está por hacer un nuevo surco. Por favor, de verdad. Por eso uno necesita tener cuidado para que no formemos hábitos o costumbres que no sean buenos o que no ayudan a la vida espiritual. Toda la vida tiene que ser como una adoración a Dios. Solo de esta manera uno puede salvarse del peligro de ligadura. Sri Krishna enseña cómo tiene que actuar en el mundo. Dice: haga todo como ofrenda a mí. Yad karosi yadasnasi, yad juhosi yadasi, yad tapasyasi kaunteya tat purusha madarpana. Yad karosi, cualquier cosa que haces, cualquier cosa que comes, cualquier sacrificio que hagas, haz todo como ofrenda a mí. Así no va a quedar ligado con las reacciones o karma de los resultados de las acciones. Ese es el único método para, si no, cualquier acción que sea, tiene una reacción. Y para que esa no quede grabada en la mente, tiene que ofrecer, tiene que ser ofrecida con toda sinceridad. Este se llama Karma Yoga. ¿Por qué no graba todo lo que uno hace para sí mismo o con interés personal, con egoísmo? Queda como una atadura. La reacción, si uno quiere gozar de los resultados vienen, y esos mismos nos atan al mundo. Y cuando uno lo hace para Dios, entonces esas acciones no dejan ningún sello, ningún apego. Hace porque tiene que hacer. Desarrolla sattva o la parte de más pura de nuestro ser. Según la filosofía Sankhya, todo está compuesto de tres gunas. Gunas, podemos decir, cualidades o constituyentes. Son sattva, rajas y tamas. Aún la mente está compuesta de materia formada por esos tres gunas. Pero materia más fina, más sutil. Por eso no podemos ver esa, entre estos gunas, tamas es la más baja. Cualidad de inercia, de enojo y todas otras cosas. Rayas es actividad. Y sattva es pureza. Cuando uno adquiere sattva por los actos hechos con desinterés, entonces surge en su mente llevar una vida más pura, más tranquila. Todo ser humano que quiere luchar por llegar a Dios o por tener felicidad eterna tiene que adquirir este sattva. desechando todos los deseos. Como dijimos en el principio de esta charla, los deseos por goces de los objetos sensorios son los que nos atan al mundo. Y para vencerlos, hay que primero rogar a Dios, luego retirar la mente todos los días, cada vez un poco más de las preocupaciones y ocupaciones del mundo. Y luego discernir. Sin discernimiento no puede apartarse de los deseos, de los objetos sensores. ¿Cómo es? ¿Cómo tenemos que discernir? Cuando, antes de actuar, hay que pensar dónde va a llevar esa acción, hacia Dios o hacia el mundo. Las cosas que del mundo sabemos que son transitorias. Hoy están, mañana desaparecen. Aún sabiendo, la mayoría no puede dejar de correr atrás de ellos. El discernimiento enseña, eso es irreal, eso es como un sueño. Las cosas del sueño duran hasta que el sueño dura. Cuando despertamos, ya no están más. Ese es, así es el mundo. Ese es discernimiento. Solo Dios es real. Uniéndonos con Él, únicamente podemos tener tranquilidad, felicidad o paz eternas que buscamos. Porque la naturaleza de Dios es existencia, conocimiento y dicha. Nuestra naturaleza también, verdadera, es así. Pero hemos olvidado eso. Y dominados por la ignorancia, corremos detrás de todos los objetos sensorios transitorios. Esa es la que nos causa la ligadura. Cuando nos apartamos de estos objetos sensorios, ahí viene la liberación. ¿Qué significa liberación? Liberación significa no liberación de preocupaciones económicas, teniendo dinero, o sentir placer momentáneo. sino sentir la felicidad de unión con Dios, que dicen los sabios que han llegado a Él, es la única felicidad que dura de Él. Atrás de todos estos esfuerzos está la mente. La mente que puede luchar, puede tener firmeza en su lucha por llegar a Dios, llegar a sentir la felicidad interna, que nuestra propia naturaleza es la mente heroica. Si no, muchos comienzan con entusiasmo, pero no llegan al final, a la meta, porque varias cosas les distraen. Algunos por los poderes que pueden llegar durante la práctica, caen preso a esos poderes. En realidad, el verdadero poder es aquel que nos saca de ese laberinto, nos saca de ese pozo en que encontramos. Encontramos atados como si fuera atados pie y mano. No encontramos salida, porque los hábitos que están formados no nos dejan actuar de otra manera. Swami Vivekananda cierta vez dijo: un hombre es bueno porque no puede hacer otra cosa que ser bueno. Jesús tendencias innatas no le permiten actuar de otra manera. Así también el malvado no puede ser, a pesar de sus esfuerzos, no puede cambiarse. Como si los surcos estuvieran bien hondos, formados, y salir de allí costara mucho. Pero en el ser humano, en la mente del ser humano, existen las dos tendencias, buenas y malas. El que hace esfuerzo, aunque fracase algunas veces, si persiste, llega a sentir la mejoría, sentir un deseo por llegar, por sentir cosas elevadas. Por eso la mente que se aparta de los objetos sensorios. Dicen los sabios que nos llevan a la liberación. Ahora, si Dios permite, vamos a reunir en septiembre.